Había una vez un niño muy pobre en una ciudad llamada Gótica, una ciudad muy bonita. El niño vivía con su mamá en un barrio de la periferia de la ciudad. El niño soñaba con ser futbolista profesional y ayudar con su madre, pero no tenía los utensilios necesarios ni siquiera para comer. Él se ganaba la vida vendiendo dulces por las calles. A pesar de sus días tristes y llenos de trabajo, el niño nunca dejó de perseguir sus sueños. Cuando podía, jugaba con sus amigos del barrio, y los lunes iba a ver los entrenamientos del equipo de la ciudad. Él solo podía verlo desde afuera del campo. Anhelaba estar en el campo de juego. El tiempo pasó y el niño creció. Ya era un adolescente, pero con aquel sueño que tanto quería, un lunes fue a ver los entrenamientos del equipo, la ciudad, y se dio cuenta que había un busca talento alejador de la selección de su país. Y cuando pudo, entró a los vestuarios y se vestió como si fuera un jugador más. El entrenador cambió jugadores para seguir probando dentro del terreno del juego y mostró sus habilidades. Todos quedaron sorprendidos. De repente, uno de los jugadores se dio cuenta que no estaba sus utensilios de juego, el uniforme y sus zapatos, y empezó a gritar: ese es que esté ahí no pertenece al equipo y me robó mis cosas. El entrenador llamó a la policía. Aquel adolescente vivió sus sueños tan cerca que sintió casi alcanzarlo. La policía lo encerró en la prisión bajo fianza, pero su mamá no tenía cómo sacarlo desde ese lugar. Aquel buscatalento quedó con la imagen del adolescente talentoso y como pudo salió a buscarlo, pagó su fianza y llevó al adolescente a su madre para la capital del país. Le buscó una buena vivienda en un barrio reconocido de la capital. Aquel niño que soñaba esperanzado con jugar fútbol profesional ya pertenecía al equipo alterno de la selección de su país, esperando la oportunidad para demostrar sus habilidades en la liga profesional. Gracias.